Pasión Rojiblanca. Hermandad Rencaxista Pasión Rojiblanca, estamos con Claudio Riaño. Claudio, ¿cómo estás aquí en el festejo? ¿Cómo te sientes? ¿Te vemos bien? ¿Ya estaremos pronto viéndote en las canchas? Sí, sí, muy contento por mis compañeros, el compromiso que ponen en cada juego. Se ve cómo se matan en cada pelota, así que feliz, feliz. La verdad no me tocó jugar ni un minuto por la lesión, pero orgulloso de estar formando parte de este equipo. ¿Cómo has visto al grupo? ¿Cómo lo ves de cara ya a la siguiente meta que tiene que ser la clasificación a la liguilla? El grupo está muy bien, se viene demostrando ya hace varias fechas en la liga y en la Copa ni hablar. Y bueno, y esto es un envío anímico más para tomar las últimas tres fechas del torneo con todo y lograr el segundo objetivo. Oye, un regreso con gol, ¿no? Ahí te encargo. Ojalá, sí. Si Dios quiere, sea primero el regresar con mucha salud y después, bueno, tratar de volver a convertir. Pues muchas felicidades, Claudio. Muchas gracias. PasiónRojiblanca.com.mx